podamos hablar detenidamente acerca de este curso que se viene, que podemos ampliar inclusive con el instructor que lo va a brindar, ¿verdad? Seguro, seguro que sí, porque ya estamos ahí. Ya no queda nada. A la fecha. Sí, sí. Por sí. favor, hay gente que ha preguntado, que ha consultado, mucho. Que se ha, inclusive nos han mandado mensajes aquí a la radio, siempre instruyendo dónde se deben inscribir, allí en Oriente y demás, pero es como que quedaba ese gran interrogante, dice, quiero conocerlo. Bueno, al menos telefónicamente, previa al curso, lo vamos a escuchar aquí. Bienvenido, Sergio Borisle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Saludos a toda la gente de San Juan. Y bueno, agradecido por la convocatoria para poder estar ahí en breve para dar este curso tan importante que es, ¿no es cierto? Bien, bien. Sí, totalmente. Es una constante aquí en el programa y es uno de los pilares que sostienen en cuanto a consultas a la hora de bajar de peso. ¿Qué puedo hacer que me resulte? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo trabajarlo? Y esta herramienta que vos vas a brindar, porque quiero destacar que lo que Sergio viene a dictar, tanto primeramente el sábado, ¿verdad?, es este curso que le va a dar una herramienta a las personas que quieran trabajar justamente y adquirir un conocimiento a la hora de ayudar a bajar de peso. Eso en primera instancia. Sí, contame todo acerca de eso. Bien, obviamente que es muchísimo más amplio que lo que específicamente sería para bajar de peso, pero se conoce habitualmente, o muchos conocen más habitualmente, la fibroterapia, como dicen comúnmente, el parchecito en la oreja, la semillita en la oreja, como se dice, accionado para bajar de peso. Y es una realidad, está totalmente comprobado. Habría que, la oreja es un feto invertido. Bien. A ver, Sergio, se corta. Sergio, quizás te has movido un poquito y ha hecho que se pierda el contacto, ahí está. Mi posición es la misma, ¿me escuchan ahí? Ahí está, perfecto. Bien, bien, bien. Entonces, retomamos. ¿Qué estamos diciendo? Que la utilidad que puedo tener para bajar de peso está relacionada en que todos los órganos del cuerpo están reflejados en la oreja. La oreja es un microcosmos, es un microsistema. Y la oreja, veanlo, es un feto invertido, ¿sí? Uh-huh. Entonces, tengo que ver qué puntos, tengo hasta más de 10 puntos que están relacionados con la alimentación. Uh-huh. Lo primero que relacionaría sería calmar la ansiedad, ¿sí? Claro. Estamos descontrolados por la ansiedad, bueno, ahí tenemos un punto. Vamos a... Ay, se cortó. Qué justo. Bueno, vamos a insistir nuevamente. Pero bueno, sí. lo que estaba contando Sergio lo que se va a hacer el sábado, que es auriculoterapia integral y control de peso. Ese día se va a enfocar solamente, como dijo recién, en control de peso. Esos 10 puntos. Son varios puntos que están en varios, la oreja. Son varios. Específicos, ¿no? Sobre este control de peso. Y ahí vamos a trabajar sobre la ubicación de esos puntos. Él va a traer los acupunter, que son como unos lapicitos donde te va indicando el punto justo para estimularlo. Una vez que lo estimulas, pones la semilla o el imán o lo que ponemos para poder lograr activarlo. No me salía la palabra, bien, activarlo. Bien. Y bueno, y además va a traer también el mapa auricular plastificado y toda la cartilla con todo el sistema nutricional y demás, como para trabajar solo control de peso en ese día sábado. Bien, ahí volvió Sergio. A ver. Estamos por acá. Ahí estamos, sí. Ahí estamos con un tema de las comunicaciones, pero lo hemos logrado, estamos juntos nuevamente. Concluimos con esa parte del sábado que está maravilloso, porque como te digo, o sea, realmente se puede lograr, tocando estos puntos, controlar el peso, ¿verdad? ¿Me escuchan ahí? Sí. Perfecto. No solamente que se puede, sino que como a veces yo le he comentado con Silvana, tenemos una página, ¿sí?, donde está muy bien graficado, especificado, con muchas fotos de antes y después, el resultado que uno tiene. Que siempre le comenté la diferencia entre dictar algo y no ejercerlo. Uh-huh. Sí, uno tiene consultorios de mucha cantidad de pacientes a diario, porque los resultados son reales. Entonces, Silvana le ha pasado a nuestra página, donde todo paciente que ha llegado a bajar, tenemos casos de hasta 63 kilos menos. ¿Sí? Wow. Todos con nombre y apellido, donde uno che, pero esto será de acá, de este país, esto se logra. Y bueno, solamente entrar en el Facebook, ver el nombre, buscar la persona, y eso existe. Entonces, uno estima que están bajando en controles de 15 días, estás en 4 o 5 kilos, reducir 4 o 5 kilos en 15 días, ¿sí? Logrado a partir de lo que le decía anteriormente, controlar la ansiedad, cambiar el metabolismo, porque esto se trata, que es lo fundamental. A ver, todos tenemos un amigo flaco que se come la vida, ¿no es cierto? Sí. ¿Es así? Es cierto, mucha envidia. Pero a ver, entendamos esto. Nos da una bronca verlo comer, porque ¿cómo este tipo no engorda comiendo como come? Entonces, ¿cuál es la diferencia? El metabolismo. ¿Por qué yo voy a atacar las calorías, la grasa, la harina, si este individuo se come todo y no engorda? Entonces, ¿qué tengo que tocar? Punto endocrino, punto metabólico, ¿sí? Estómago, duodeno. Entonces, hay un circuito que uno va aplicando, un circuito que es lo que le va a modificar y que no va a tener un efecto rebote, ¿sí? Que es lo que uno está basado, ¿sí? Bien. De eso agrego, entonces, no hay una dieta, ¿sí? Porque para que yo voy a poner partes en la oreja, si después le voy a dar la porcioncita, la medida, 200 gramos, el tamaño del puño, no existe, ¿sí? O sea, va a haber una alimentación apenas diferenciada en una cosita. En la reproterapia decimos, lo que yo voy a suprimir dos días, 48 horas, ¿sí? Si yo voy a suprimir azúcares, harina, gaseosa, 48 horas, tercer día no lo deseo. ¿Por qué? Porque me empezó a actuar el punto que trabajé sobre la ansiedad, ¿sí? Uh-huh. Porque me empezó a trabajar el punto Shinmen que me controla lo que es energía mental. ¿Bien? Bien. Entonces yo voy a bajar de peso comiendo. Qué bueno. Igualmente, a ver, comiendo, pero sí controlando. ¿Hay alguna dieta que acompaña? Vamos a contar poquito, porque eso es material para instructores, ¿verdad? Para quienes vayan a trabajar después. Pero a su vez quiero que también, quizás quien está escuchando, sepa que van a haber personas, porque aquí en San Juan, te cuento, con Silvana estuvimos investigando y no hay quien trabaje de este modo, tocando estos puntos, para decirlo. Sí. No hay gente recibida. Bien, cuando uno dice, pero ¿qué cantidad voy a comer? Es típico, ¿no es cierto? Ayer yo vengo de una localidad, Armstrong, en Santa Fe, donde tuve dos grupos iniciales de más de 30 personas. Es difícil explicar que uno puede atender. Ayer atendimos 105 personas y es un poquito paciente y es un poquito difícil explicar. ¿Pero por qué? Porque uno hace una charlita inicial explicándole cómo funciona esto. Y una de las preguntas, uno dice, ¿tiene que ver la cantidad que como? Sí, claro, la cantidad, la porción. Y yo digo, no tiene que ver, porque esto que yo aplico en la oreja es lo que me da saciedad, me llené, estoy satisfecho. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, ese efecto lo tiene a partir de las primeras 48 horas, donde el organismo le pone un límite. Típico que uno dice en las salas, en los auditorios, parece que me voy a comer la vida, probé tres bocados, gracias, listo, estoy satisfecho. ¿Se entiende? Bien. Entonces, uh-huh, tampoco tiene que ver con la cantidad que como. Uh-huh. ¿Sí? ¿Bien? Obviamente que hay una se aporta una cartilla con los alimentos que más beneficiosos le van a hacer, pero lo que no debo, no lo deseo. Esa es una diferencia muy grande. Qué lindo. Va a ser el sueño hecho realidad, ¿eh? Tal cual. Me encanta. Porque acá lo van a escuchar. Acá el paciente es, a ver, ¿qué comes? Rabas, milanesas, modo frito, cosita de cerdo. Ningún problema. Ningún problema. ¿Sí? Se baja. Qué bueno. Bueno, todo ese trabajo es el que van a poder realizar quienes tomen el curso de auriculoterapia integral y control de peso. Eso será el sábado 11 de noviembre, de 9:30 a 18:30 es esto, dentro de muy poquitos días. Ahora, contame acerca del trabajo, quienes tomen el curso del domingo. Yo sé que hay un descuento especial para quienes tomen los dos, pero todo lo que se va a hacer para el domingo, que tiene que ver ya con otro tema, que son las enfermedades, ¿verdad? Claro, todo diverso tipo de patologías. Pero acá uno debería, porque claro, el que nos toda la amplia audiencia que los escucha dice, a ver, tengo todo el cuerpo humano en la oreja, ¿sí? Y puedo tratar todo tipo de enfermedades, pero para eso necesito tercera medicina para saber. Entonces, ¿cómo yo voy a aprender en 18 horas cátedras, puedo aprender todo el cuerpo humano? Entonces, lo que uno le enseña son circuitos. Bien. Tengo puntos regionales. A ver, ¿qué es un punto regional? Me duelen las rodillas. A ver, acá tengo el punto de la rodilla. Podría estar solucionando con un parche, ¿sí? Ubicándolo, acá hay una palabrita, un término que se llama, un poquito más como se llama, somatotopía, ¿sí? Que es lo que yo estimulo en la oreja es un feto invertido, busco donde tengo las rodillas, lo detecto con un aparatito que me va a detectar, con la ubicación que tenemos, entonces puedo estar solucionando con un parche. Obviamente, después voy a complementar con otros dos o tres que son los puntos que tienen que ver como si fueran anestésicos. Entonces, hay otras 120 patologías que yo puedo tratar con autoterapia, con excelente resultado. Inmediato, porque esto es puntos reflejos. Lo que estimulé en la oreja me va al órgano, lo que estimulé en la oreja me va a la región afectada. Y es inmediato, ¿sí? Qué entonces, bueno. Tenemos una primera, esto está basado, ¿no es cierto?, en una auriculoterapia moderna, a partir de Francesc Noguer, que dice mínimamente, pero dice en algo de lo que es la medicina de lo aplicado por los chinos. Yo no puedo en 18 horas cátedras abundar en mucho yin y yang y los cinco elementos. Entonces vamos directamente al circuito. ¿Qué órganos tengo en la oreja? Tengo 200 puntos para trabajar. Bien. ¿Cómo los detecto? Bien. ¿Cómo los encuentro? ¿Y cómo armo los sistemas? Perfecto. De manera práctica. Y a esto se le entrega, porque el alumno eso va a tener, te va a decir, yo tengo... Sergio. Sí, perdón, Sergio, eso te iba a decir, que cuentes con qué material se lleva la gente que hace el curso. Claro, o sea, se aporta bastante. Mira, yo lo tengo acá en mano, porque estoy acá en el consultorio. Yo le aporto reedité, o sea, de lo que tanto tiempo uno fue viendo lo más útil, un libro, 180 paginitas, donde están página 20, asma, sinusitis, rinitis, bueno, qué puntos tengo que estimular. Entonces el alumno lo que le queda es tener, obviamente, la práctica, pero para saber detectar, acá está el punto. En cada punto va un parche, listo. Y así hay 125 patologías diferentes que uno puede tratar a partir de libro que uno le da incluso en el curso. Hay un pendrive donde también de manera muy práctica, didáctica, tiene los circuitos, como ya le digo, para seguir. ¿Y qué más se aporta? Hay mucho mapa auricular, uno específicamente que es la alimentación, y el otro, microterapia integrada con todos los órganos, tanto de la parte anterior o posterior de la oreja. O sea que... ¿Hola? Sí, hola, sí, sí, estamos atentos. Estamos acá escuchando, bien, O sea que hay mucho material, todo muy práctico, muy activo. Mis cursos ahí están todos practicando uno con otro, aparatitos estimuladores en mano, y bueno, una cosa bien práctica y didáctica. Y bueno, gracias a Dios, el orgullo de que los alumnos salen a trabajar, y salen a trabajar de manera inmediata. Esa es la parte más linda, digamos, que quiero destacar, para quienes están escuchando la nota y dicen, ¿todo eso puedo hacer? Claro, luego de que salís tenés la certificación y podés salir a trabajar, ¿sí? Exactamente. Yo en mi zona, obviamente les digo, pero mirá, yo soy, estoy acá en una localidad a 50 kilómetros, bueno, cuando reunís tu gente, haces todo, que querés el apoyo, querés que vaya otro terapeuta, te damos todo el apoyo. Y en una zona que es un poquito, obviamente, que estamos alejados, porque también hago cursos en todo el país, tienen todo el apoyo constante, la comunicación para lo que gusten. Y si salgo a trabajar, claro que salgo a trabajar inmediatamente. Por ejemplo, pero en mi casa mi papá tiene un dolor en el nervio ciático, aplicate al punto, se lo digo en el primer día del curso, vení mañana y contame qué pasó, y se quedan asombrados porque el resultado es inmediato. Es tocar los puntos justos. Exactamente. Y la salida laboral es inmediata. Para quien tiene una vocación, para quien tiene que decir, pero pucha, esto me interesaría, a ver, ¿qué cursos de 18 horas cátedra yo puedo tener realmente un conocimiento y salir a desempeñarme? Y son muy pocos, no quiero entrar en detalles de que otros, ¿qué cosas podés aprender en 18 horas cátedra? Y no. Y esto te lleva, yo lo compruebo a mis alumnos, que lo lleva a seguir investigando, a seguir estudiando, a seguir formándose, porque el agradecimiento, eso lo pueden ver en nuestra página, personas que se lo fue a tratar en la casa porque no podían levantarse de la cama, gente que ha dejado de fumar, que fumaba dos atados por día, pacientes que te bajaron 40 kilos, el agradecimiento que uno tiene, te lleva a que cada día quieras saber un poquito más, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Bueno, Sergio, la verdad que ha sido bastante claro, y deseando que la gente, quien escuchó la nota y, bueno, vibró, como decimos nosotros, con toda esta info, que realmente... pueda consultar a Silvana o en la semana, no queda tantos días, ya vaya pagando el curso, porque va a tener muy buena salida laboral acá en San Juan. Sí, que no hay, no hay gente que lo haga. No, que es inmenso, el área para abarcar es inmenso, y recuerden esto, estamos en el país, en el mundo, con problemas graves del tema de obesidad. La procura por estos temas es inmensa, y sin estigmatizar, ¿no es cierto?, al paciente de que tiene que hacer una dieta, una gimnasia, y poder solucionar. Entonces, si nos basamos exclusivamente en lo que es el tratamiento para control de peso, eso es realmente fabuloso. De verdad que sí. Agradecido, y te esperamos por aquí en San Juan en unos días nada más, Sergio. Seguro, va a ser un gusto, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Sergio, un beso grande. Un placer, gracias. Que tengas buen fin de semana. Chau, chau. Estamos, buenos días. Buen día. Y estaba Sergio Borisle, es quien va a dictar este curso, él trabaja no quise ahondar más porque, bueno, quiero cerrar los con tiempos, vos. Sí, por los tiempos los y demás. Tiempos son cortos. Pero quiero que vos me cuentes. Él habló mucho de una página, insistiendo, y está buenísimo, para luego la vamos a publicar para que la gente lo pueda ver, esas fotos del antes y el después. Pero vos misma me comentabas que transitaste, quizás no con los grandes kilos para bajar, pero sí con esto de decir, bueno, quiero bajar 5 kilos, que es el tema de todas las mujeres. Sí, tal cuando cual. Comimos de más es en el invierno y queremos bajarlo para el verano, sí. ¿No? Sí, sí, sí. No, fue la verdad una experiencia fabulosa. Yo lo hice y, bueno, bajé 5 kilos con este sistema. Y la página, Silvia, se llama Adelgace Comiendo. Bien, perfecto. Vos entras a la página y ahí están los testimonios, como decía Sergio, de todos los pacientes y las terapias que ellos realizan. ¡Qué maravilla! Incluso en una de las propagandas estoy publicitando el antes y el después. Sí. Junto con él. Más que nada, siempre nosotros apuntamos a que es una cuestión de salud. Más a que eso voy. Estético o sí. Estar obsesionado por los kilos que tengo, es una cuestión de salud. Siempre y lo enfocamos desde sí. Ese punto, ¿por qué? Sí. Y es que es importante que vos también lo digas. Sí. A ver, una persona que se excedió de peso y dice, sí, pero es que yo estoy bárbara, me encanta. Ahondando, en el fondo, no está tan bárbara. Primero porque se mira al espejo, no se ve bien. Parte estética. Segundo, las rodillas, la espalda, que la cintura, tira el ciático, querés subir una escalera y no podés. Sí, sí, sí. Entrás a tener limitaciones que no corresponden. Entonces, me encanta destacar esto, que lo estamos hablando siempre desde el punto de la salud. Sí. No, tal cual. Y eso quería destacarte, Silvia, antes ya de terminar y volver a repetir dónde se pueden inscribir. Tenemos en la lista de la gente que va a tomar el curso, hay una médica pediatra que viene de Mendoza. ¡Qué bueno! Y hay otra médica odontóloga de acá de San Juan que une terapias holísticas con su tratamiento odontológico. ¡Qué bueno! Y está muy entusiasmada de poder aplicar también esto en su consulta, ¿no? El tema de... Primera vez que, sí, que escucho que una odontóloga... Sí. ¿Qué? Porque tiene conexión. Sí. Sí, ella hace sesiones con Reiki y hoy su parte odontológica. Ajá. Entonces también quería ir uniendo todos estos conocimientos. Y después hay otro tipo de alumnos, pero está abierto. Me preguntaban también si debían tener conocimientos previos. Nada, porque vamos a ir, como decía Sergio, a estimular punto, circuito, colocar el parche en ese órgano, en ese punto y estimularlo. Bien. Entonces, sí, que está abierto para que, bien práctico, sí, para sí, quien sí, sí. No sabe nada, absolutamente nada de nada, se inscriba y va a aprender. O sea, bueno destacar que hay profesionales, pero también quienes tienen ganas sí. De trabajar. Y de ir sumando a tus terapias en tu consulta. Exacto, la verdad que es un placer. Sí, bueno, le recuerdo a la audiencia, Silvia, que las inscripciones son en Centro Oriente, que está en la calle San Luis, 651, antes de llegar a Salta. Antes de Salta. Ajá, y el número de teléfono es 427-8644. Bien. O el mío, 154-117-758. Perfecto. Así que cualquier duda, cualquier consulta, me pueden ubicar y... Consulten, saquen dudas, pero no se queden sin esto, que va a ser en el Hotel América. En el Hotel América. El próximo sábado 11 de noviembre y domingo 12 de 9:30 a 18:30. Son dos cursos. Vos optás, elegís si querés uno o los dos. Precio especial, por supuesto, para quienes... Está buenísimo hacer los dos. Y sí. No te quedás solo con el material para bajar de peso. Podés sumar... ¿Quién no tiene un dolor de ciático y quién no anda sí. Sufriendo por las rodillas? Y bueno, aliviás y después ves, vas a ver que es una muy buena herramienta. Gracias, Silvana. No, por favor, gracias a vos, Silvia. Ahora subimos todo nuevamente la info y suena en el cierre para que ustedes puedan tomar nota. Gracias. Gracias a vos. Curso de auriculoterapia en San Juan. 11 y 12 de noviembre. Nivel 1. Control de peso. Cómo bajar de peso sin dietas. Especialización en obesidad. Trastornos alimenticios. Ansiedad.